idiotas, a los tontos, a la lucha de clases. Pero tengo un límite y te tiene que importar. Y me da pena porque todo sigue igual. Y nuestros sueños se podrían terminar. ¿Qué tal, amigos de Mixtura? Sean bienvenidos a una nueva edición. En esta ocasión iniciamos el programa con la gente de Iniciados y su tema Ambicioso y Poderoso. Seguidamente estábamos con la banda Nada Que Ver y su tema Seguimos Igual, de su último EP Nuevos Viejos Ritmos. De esta manera iniciamos Mixtura. En esta ocasión les tengo una entrevista a la banda Lo Que Nunca Fuimos. Ellos estuvieron por Lima haciendo un par de tocadas y tuvimos una grata entrevista. Espero que la escuchen, tiene harto feeling y la banda tiene mucho que decir. De esta manera iniciamos Mixtura. ¿Qué tal, amigos de Mixtura? Nuevamente una noche de verano me trae a salir a las calles a buscar a unos amigos que vinieron unos años atrás. Ellos son Lo Que Nunca Fuimos, una tremenda banda de punk chilena. Y vamos a comentar un poco después del proceso que se dio acá en Perú. Vinieron a grabar el disco y después la historia prosiguió. Zuno, coméntanos un poco cómo se da ese proceso de venir a grabar a Perú. Después, posteriormente, ya tener un material neto allá en Santiago. Bueno, como todos los discos que hemos grabado como que reflejan etapas. Entonces, justamente el disco Moriremos en el Bar refleja una etapa de la banda, que ha sufrido hartos cambios, harto desarrollo en el tiempo, llevamos tocando 13 años. Entonces, en ese momento, justamente, el disco que grabamos acá, que es Moriremos en el Bar, refleja el momento que estamos viviendo, con una nueva formación, que de hecho es la que se mantiene hasta el día de hoy. Donde se integra Arturo, el baterista, donde se integra Sebastián, el otro guitarrista, y de a poquito vamos consolidándonos como banda ya con cierta trayectoria. Dejamos de ser como la banda principiante, porque antes de eso como que nos sentíamos como una banda principiante, emergente, pero gracias a la visita que hicimos acá a Perú y a ese trabajo que nos produjo Rodrigo aquí, Rodrigo Bangeman, y Luchito Jiménez, en su estudio en el Garage Records. Gracias a ese disco y a ese trabajo es que nosotros como que nos consolidamos como banda ya, como una banda potente. Y primer disco de estudio, claro. Todos los otros habían sido como unos discos más grabados en calidad de ensayo. Eso refleja un momento importante para la banda, esa visita que tuvimos aquí en Perú. Definitivamente la aparición que ha tenido Lo Que Nunca Fuimos es siempre un poco el viaje. Mientras ustedes venían a Perú, en aquel entonces Benja estaba en Buenos Aires y se la partía entre Buenos Aires y Santiago. Háblanos un poco, Benja, de ese proceso de viajar de un lado a otro y finalmente quedarte estático para apostar un poco más por la banda, porque era un tiempo de cambios, como bien lo dijo Zuno, eran etapas, momentos en que tú has vivido, pero ahora te encuentras ya lleno en la banda. Bueno, sí, pues era bastante raro porque yo me había ido a vivir a Argentina y como que tenía la obligación de seguir haciendo música, Lo Que Nunca, y creando ya mismo con los mismos temas que salen en este disco, los creé allá. Y tenía que hacer tocatas para que ellos vayan peor. Entonces era como, no podíamos romper ese lazo. Y eso fue lo que realmente surge del espíritu de Lo Que Nunca Fuimos. Como que no puede terminar la weá. Una weá que está forjada y no hace movernos. Lo mismo que Perú, Argentina, Uruguay, siempre es como la idea de la banda de estar mostrando lo que uno hace y conociendo gente y tocar, que es lo que más nos gusta. Arturo, ¿cómo ves musicalmente a la banda en este momento, ya cuando vienen bajo la manga, por lo menos con ese último disco, ¿no? ¿Cómo ves a la banda musicalmente hablando? Encuentro que yo siempre a la banda como que la conocía antes de participar en ella. Y era un estilo más punk, no sé cómo decirlo, pero un poco más básico, más simple, más flema. Y ahora, gracias al sonido también que logró este disco, que logró hacer el ingeniero, suena potentísimo, suena muy fuerte, suena un poco más rudo, creo yo. Un poco más hardcore, sí, suena bien hardcore. Y este momento se ve también a una mezcla de los estilos que cada uno tiene. Zuno es bien punk rocker, Sebastián y yo somos un poco más hardcore, más californiano. Gato es bien trachero. Benjan más como latino para sus cosas. Pero todo eso, cada tema tiene un aporte. Cada personaje, cada individuo tiene un aporte a cada canción, a cada creación, y ha sido bien macizo, bien contundente. Encuentro que el momento ahora de la banda está un poco más hard, un poco más fuerte a lo que era antes del punk rock. pero de forma muy positiva, siempre. Hablemos de un hecho también que, bueno, hasta este reencuentro marcó un poco para nosotros en cuanto a proyecto musical, que fue el que lográramos organizar una tocata en dos, en, digamos que en dos países, ¿no? Uno en Argentina y el otro en Chile, que fue la tocada con el grupo Porfiria, ¿no? Que finalmente el programa pudo organizar. Háblanos un poco de esta experiencia. Bueno, excelente experiencia. De hecho, empezando el hecho de que tú, desde Lima, haciendo el contacto entre Buenos Aires, Santiago, o sea, la triangulación es de ahí, de partiendo de ese punto, ya excelente. Y nada, respondiendo y confiando, conociendo gente y armando lo que mejor pudimos también. Fuimos buena tocada ya por el año 2013, ¿fue? Claro, 2013. Y nada, pues después nosotros fuimos a Buenos Aires a tocar con Porfir y también fue buena tocada, buen audio. Y se arman lazos de confianza, o sea, no hay un contrato, no hay una firma, no hay nada, sino que es solo palabras y el creer. Y eso hace que la gente se siga uniendo, así, más que contrato y cosas así, cosas más reales. Tras esta serie de eventos, ya hablamos un poco de la maduración en cuanto a sonido, hablemos un poco del disco netamente hablando, hablemos del concepto de este disco. Bueno, este disco lo grabamos el año pasado. Es un poco el donde nos encontramos todos, en distintos lados, siendo del país que uno fuera. En todos lados pasa lo mismo, que estamos dentro de una selva que nos domina y nos hace estar a un tipo de velocidad de vida. Entonces, el protestar ese tipo de vida que llevamos a través de nuestra música habla un poco de eso, de lo que vivimos en el barrio, que es como la parte donde nosotros nos representamos, que es como nuestro único lugar que nos va quedando realmente, que tenemos que defender. Y el disco habla de eso, tiene 12 temas, creo, ¿cierto? Bueno, fue grabado con mucha garra. Con mucha garra y con mucha seriedad igual a la vez, así como que queríamos esto, ¿sí? Y los mensajes que entregan son directamente a la gente que nos rodea en cualquier lado donde estemos parados, que es lo que pasa en todos lados. Arturo, musicalmente todo lo que acaba de decir Benja está reflejado en el disco. ¿Sientes que este es el sonido en el cual la banda puede decir esto es lo que va a marcar de ahora para adelante, o piensas que la banda va a evolucionar tal vez en otro momento musicalmente hablando? Creo que ahora este sonido es bien particular. Y a través de las tocatas, fuera del país y dentro también, los comentarios son similares. Que, muchachos, esta cuestión está bacán, suena la zorra, suena bacán. No sabemos, mira, hemos estado sacando un par de temas nuevos que van en la misma línea. Van con potencia, van con dureza. Hay otros también que son pan rocker, pero yo creo que nunca nadie sabe al final qué va a pasar. Quizá en un momento nos van a dar ganas de, o vamos a estar inspirados por otra idea, por otras cosas, y eso se va a reflejar en la música, en la potencia, en la intensidad, y quizá el espíritu, no, como que no, quizás el espíritu se va a mantener siempre. Quizás la música pueda cambiar un poco, pero personalmente encuentro este sonido, nos cae muy bien, está muy dominado, la fuerza está más que desarrollada, y eso, y está todo muy bien el disco, está todo muy bien. Hablemos un poco más en cuanto a la duración, en referencia a la última producción que fue la que estuvo acá en Lima y que se grabó acá en Lima, a este disco, el Selva Oscura. Bueno, hablemos un poco más de esta producción, que para mí es más corta que la otra, ¿no? Hablemos un poco de esa etapa, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que el disco Moriremos en el Bar era como una recopilación de todos los temas de la historia de lo que nunca fuimos. Entonces, como te decía, era como cerrar una etapa y empezar otra, con nuevos integrantes y con una mirada de la banda mucho más madura, donde hablamos más de cosas que pasan en la realidad cotidiana. Uno al ir creciendo te vas dando cuenta de muchas cosas, vas viviendo muchas cosas y te vas dando cuenta de la injusticia y de lo abusivo que es este sistema en el que vivimos. Entonces son temas mucho más que denuncian este tipo de sistema en el que vivimos y que tratan de encontrarle una salida. Y en definitiva es nuestro canal de expresión, ¿cachai? Por eso te hablaba de que era un momento como de cerrar la etapa como de la niñez, por decirlo así, y es una etapa de la... Que duró la niñez, ¿no? Escucha, que duró. No, pero de la niñez de la banda. Y eso, siento que como que la banda en ese momento pasó como a una etapa ya de mirar la vida como adulto, ¿cachai? Pero pero sigo hablando de la banda, no como individualmente cada uno, sino que la banda dejó de ser una niña y pasó a ser una mujer. Me sorprendió. No, y el sonido también, y el disco Selva Oscura lo demuestra, es un sonido con mucha más preocupación y mucha más dedicación. Nos preocupamos de que sonara bien, nos preocupamos de tener gente que supiera cómo hacer sonar el disco, como Roberto, que se nos integró, ¿cachai? Roberto es nuestro sonidista que nos acompañó en ese disco Selva Oscura, y desde ahí que ya hemos estado trabajando con él. Entonces un disco mucho más maduro en ese sentido, como con mucha más preocupación y dedicación porque suene bien, ¿cachai? Mucho más profesional en ese sentido. A eso me refería con una madurez, ¿cachai? Como dejar la niñez y pasar como a una cuestión más adulta. Mira, amigo, vamos a hacer un corte, pero vamos a escuchar música de la banda, que es lo más importante. Justamente este es este disco que se llama Selva Oscura, y lo tenemos al Benja para presentar un tema. Benja, ¿qué tema nos vas a presentar? Vamos a presentar el tema Sin Rumbo, que fue creado en Avellaneda, Argentina, y habla un poco de las historias que hemos vivido en distintos lados, como lo que hemos sentido en Argentina, en Perú. Cuando viajamos en Coquimbo, en Chillán, en Valparaíso, es un poco eso, que nos movemos a un lugar sin saber cómo es. Y esa vez, aunque no sabemos dónde vamos a terminar, vamos a ir caminando igual. Para entrar a este Selva Oscura, ¿no? Integrarse a una nueva banda, adoptar un sonido y finalmente llegar a la producción de este Selva Oscura y participar netamente hablando y dando tu aporte musicalmente hablando. Bueno, creo que mi aporte al entrar a la banda fue darle como un poquito más de potencia, que en verdad era lo que buscaban los chiquillos, potenciar un poco la música con dos guitarras, lo que se había perdido un poquito en el último tiempo cuando estaban participando con una solamente, y no voy más que nada lo que ellos me entregaron a mí al yo entrar, y lo que yo les entregué a ellos, aportar con mi granito de arena para que todo siga fluyendo y sonando un poco mejor, digamos. Al principio, cuando me invitaron a ser parte de este grupo, no lo quiero llamar proyecto ni nada porque al final somos todos amigos, es otra cosa. José me iba con dudas porque yo conocía a Zuno, a Gato no lo conocía mucho y a Alejandro Cachada también, pero no tanto. Y no, pues entré y fue un fiato inmediatamente. Empecé con los ensayos, empezamos con la idea nueva, lo que se está construyendo, entonces todo fluyó, digamos. Y aparte encontré amistad, encontré fraternidad, que son importantes en la vida de todas las personas para que el concepto que estamos buscando fluya de una forma que lo que nosotros queremos entregar suene bien, digamos. Si preguntas tú por la participación de Mojo en lo que significa en este disco, la canción que se llama como el disco, que es Selva Oscura, la hizo Mojo. La hizo el Seba. Quizás si no hubiera entrado Mojo, el disco tendría otra onda, se llamaría de otra forma, pero Sebastián hizo como la canción que más refleja el disco, en tanto a letra, en tanto a maduración de música. Entonces yo creo que fue un golazo que entró. Y se refleja en el último disco, que se llama así, Selva Oscura. Justamente hablando del proceso de Selva Oscura, se vienen ustedes también de hacer un pequeño tour por Argentina, Uruguay. Coméntanos un poco de ese momento, Gato. Claro, bueno, ahí en la gira, la última gira que hicimos por Argentina y Uruguay, fuimos promocionando en realidad todos los discos desde el inicio, del primero que tenemos del año 2004 hasta el 2013, 2014 que fuimos para allá. O 2015, y nada, pues era como solo para mostrar lo que habíamos llevado desde el inicio hasta el final de nuestros días, que eran eso, con la nueva conformación, que lo mismo decía Mojo y Arturo, que la potencia y la energía que se entrega en vivo se refleja, y eso es lo que nos mantiene vivos. O sea, después de cada tocata tenemos más energía como para seguir haciéndolo, porque es lo que nos encanta. Allá en Uruguay, buen recibimiento con Sangre de Verónica, en Argentina con Desahogo, con Triquinosis. Entonces, nada, contento, y nos encanta viajar. Ahora estamos de nuevo aquí en Lima conversando contigo después de 4 años. Y nada, pues vamos a seguir haciendo la misma. Ojalá que ahora Mixtura vaya para Santiago y hagamos algo allá. Hablemos un poco del audiovisual. La banda ha comenzado ya a hacer cosas audiovisuales justamente del Selva Oscura para la gente a través del canal YouTube. Sí, es que en realidad, bueno, tenemos un montón de colaboradores que ya son parte de la banda, ¿cachai? Claro que no están ahí arriba en el escenario con nosotros, pero son parte de la banda, como Hans, bueno, el Freddy, que está allá en Chile, Nahuel, el Pelón, hay un montón de cabros que... No saco nada con mencionarlo ahora porque son un montón que nos han ayudado con el tema audiovisual, ¿cachai? Con difundir fotografías, videos. Entonces son la banda es más, mucho más de lo que estamos en el escenario. La banda es mucho más que eso. Y eso lo sentimos, pues. Sí, pues lo sentimos en el apoyo y lo sentimos porque hay gente que está comprometida con la banda a pesar de no estar arriba del escenario, ¿cachai? Entonces, ese tipo de gente son las que está subiendo cosas a YouTube. Y a las redes sociales, fotos y todo lo que es audiovisual. Ahora, si nos falta, yo creo que es una tarea pendiente, un videoclip. Algo bien grabado, ¿sí o no? Vamos a este año va a hacer algo. Sí, este año tenemos que hacer algo. Yo creo que es el desafío de este año. La idea de 2016, la idea está hace mucho rato, pero no. Porque venimos saliendo de lanzar este disco, ¿cachai? Que fue el año pasado, 2015, y ahora lo estamos difundiendo, tratando de difundirlo en la mayor cantidad de partes posible. Pero sí, creo que estamos al debe y a un desafío para este año hacer un videoclip que también refleje como la onda del disco y en la onda en que estamos actualmente como banda. Deja, háblanos un poco más de los próximos planes que tiene un poco la banda, ¿no? Definitivamente hoy día estamos en Lima, Perú, disfrutando de unas ricas cervezas, pero acá no queda la historia, ¿no? ¿Qué otros planes tienen para Selva Oscura? Dicho sea de paso, hay que mencionar un poco acerca de la gira, ¿no? Que ya se produjo, que fue a Argentina y a Uruguay, ¿no? Pero después de Lima, ¿cuál es el otro capítulo que le toca al Selva Oscura? Que es un disco que está fresco, digamos, ¿no? Sí, bueno, lo que hemos pensado, como siempre, nuestra idea de mostrarnos es movernos. En qué otro lado, hace poco recibimos una invitación a Bariloche, en Argentina, con otra banda, y la idea es que se llega a concretar. Partir como en primavera allá, pues, una banda que conocimos hace poco, hace una semana atrás, mostrar el disco, hacer nuestra tocata allá en Santiago, que por lo menos mensualmente siempre estamos haciendo y mostrando la música que estamos en ahora, en el disco de Selva Oscura. Y obviamente seguir creando el nuevo disco que ya tenemos un par de temas, más o menos, moverse a distintos lados, pues, siempre buscamos, aunque no tenemos rumbo fijo, vamos llegando a distintos lugares, ¿sí? y eso es como la energía de la banda, como que si no vamos a tocar para nosotros, ¿no? De poder moverse y mostrar y conocer y lugares y vivir cosas que no podríamos vivir si no lo hacemos. Bien, amigos, vamos cerrando ya la conversación con la banda. En realidad para mí es algo... Es algo muy emocionante este reencuentro con la banda y saber que la banda ha madurado musicalmente hablando y lo pueden escuchar, porque ese es lo que hace la banda, ¿no? Tocar para que la gente escuche, ¿no? En este Selva Oscura. Por favor, un correo electrónico al contacto y si no también las direcciones en las redes sociales donde la gente pueda escuchar su música y así mismo lo pueda contactar. Bueno, la página web es www.loquenuncafuimos.cl. De ahí se pueden descargar dos discos, creo, exactamente, claro. Sí, Selva Oscura y Moriremos en el Bar. Hay fotos también y otros registros. Claro. Tenemos nuestro Facebook, que es con el que nos comunicamos generalmente con la gente. Tenemos Facebook, Lo que nunca fuimos, y el fanpage también, Lo que nunca fuimos. Para la gente que quiera comunicarse, contactarse, etcétera, nosotros vamos a tocar. Nosotros no cobramos, no exigimos mucho. Nosotros vamos a tocar. Tenemos un Bandcamp, que ahí se pueden escuchar los discos. Ya, bandcamp.com. Bandcamp.com. / Lo que nunca fuimos. Claro, y hay un SoundCloud. Y un SoundCloud. Claro. SoundCloud, donde también tenemos música de la banda. De YouTube, de Lo que nunca fuimos. Así que funciona. Y tenemos un canal de YouTube de Lo que nunca fuimos, donde están todos nuestros videos. Eso es lo que eso nomás. Eso nomás. Y Twitter. Tenemos Twitter. Instagram. ¿Cómo viene? Juanpi. Juanpi. Un saludo para Juanpi. Nosotros no manejamos mucho las redes sociales, pero un saludo para Juan Pablo allá en Chile, que aguante Milich, aquí en Lima, al Barcela, que son Dios Activo, Estado Delictivo y la banda Intraterrenos y Los Armas Negras. Así que gracias, muchachos, por apoyar también. Y gracias a ti, Jorge, por estar siempre difundiendo música a nivel latinoamericano y por seguir en esto, por seguir en este camino. Ya nos hemos encontrado un par de veces y ojalá nos sigamos encontrando más adelante, porque vamos por el mismo camino. Bien, amigos, ya vamos cerrando la entrevista con la banda, pero nos vamos a despedir con más música esta vez. Sebastián, ¿qué canción nos vas a presentar en esta ocasión? Ya, bueno, la canción que voy a presentar lleva el nombre del disco, se llama Selva Oscura, y más o menos la temática de la canción es escupe lo que vivimos día a día, básicamente lo que nos enfrentamos en la vía laboral, en lo que nos impone el sistema, y un poquito habla de encontrar, no sé, de explotar todo nuestro hoy un poco que tenemos hacia el sistema, y no sé, poder expresarlo a través de esta canción. Escuchemos ahora desde Argentina a la banda Almin con el tema Naves. Yo te juro que iré mira todo. Y es tan blanca esta habitación, se me hace imposible escaparme de las naves que vuelan aquí. Y si la locura me abandona en esta noche, yo te juro que iré. Poneme el programa Metrónomo. Wow. Ay. Tres. Desde Uruguay, la banda Buitres nos trae la canción Mientras. Por sus besos. Ahora escuchemos a la banda peruana El Aire con el tema Corazón Andino. Sonaba en mixtura El Aire, desde la última producción de la banda titulada Pacífico. Ahora escuchemos desde Argentina a la banda Casi Que Va con el tema Nuevo Final. We'll be right back. la gente de Felices Adicciones desde Perú nos trae la canción Cosas Buenas Vienen. Ahora escuchemos a otra banda argentina que nos entregó material en nuestro reciente viaje a ese país. Llega el turno de escuchar a la banda Cada Loco con su tema, con la canción Mi País. Cuando me asomo a espiar y veo tantas cosas que otros prefieren ignorar. Aquel niño en la esquina rogando por monedas, los viejos ya sin aliento reclamando su jubilación. sangrando, indiferente de su condición. No seamos ilusos, que la vida es una, se puede estar mejor, brindemos trabajo y sin hambre. La clave está en la educación. En la educación. ¿Quién decide el destino de mi país? ¿Quién decide el camino a seguir? ¿Quién decide el destino de mi país? ¿Quién decide el camino a seguir? Otra banda argentina que nos dio su disco es Perro Sordo, quienes nos traen la canción Sin Bandera. La banda peruana Rabioso nos trae la canción Revolución. enfurecido, no me dejes acá. Todo lo ocurrido es una fuerza más. Conozco ese ladrido, lo voy a rechazar. Un genio sin destino, un perro más. Más políticos sagrados, historia universal. Papa disparada, tomo nacional. Jurado encarcelado, justicia militar. El sangre ha terminado, la puta realidad. ¿Qué vamos a perder? Derechos al nacer. Sin poder criticarlo. Derecho a ser humano. Podemos comprenderlo. Pero vamos a hacerlo. Levanta tu bandera y grita fuera mierda. Revolución. Mi revolución. Y desde Costa Rica, la banda Rey en Ruinas nos trae la canción El Mártir. Pidiendo, pero no sin antes dejar nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura. Asimismo estamos en Facebook como Programa Mixtura Perú y Programa Mixtura Oficial. Así que es bien fácil comunicarse con nosotros y nos vemos en una nueva ocasión. Hasta luego. Chau.